descansa, yo no. Vamos a seguir esta tarde sacando una copla. Una copla chiricotera para el carnaval. Ganamos a los verdes, ganamos a Chochi. Un, dos, tres. Y ahora los demás. Sin whisky y cerveza nos cuesta bastante. Aunque volvamos, no somos principiantes. Las en carnaval, criticando a los demás. Quiera que mire para atrás. Como girasoles, fíjate. Y si quieres pipa, cómeme. Que vino el neguillo con la vara. Me ha dicho para, y yo su para. Vente pa' acá, y yo paré. ¡Un, dos, tres! A recogerlo yo con servida robé. Y me dijo Juan Cojones, tú no te pares, tú no te pares, tira pa' acá. Que con tu ayuda, tu sonrisa y tu alegría, me llenas todos los días. Que tú conmigo irías al cielo de compañía.